Decimos a la huelga, compañeres, con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y transfeministas. Huelga de amores, un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Con el transfeminismo como faro. El arte como arma. Y el humor como catarsis necesaria. Huelga de amores. Y quemando todos los armarios y tirando al fuego toda su opresión. Abanderando todos mis derechos y con mi bandera contra su agresión. Y cogidas juntas de la mano sin tenerles miedo, sin ningún temor. Orgullosa de estas mis hermanas que son libres, suyas, fuertes y lesbianas. Oye, mira, escucha, no me insultes, que yo ya no creo en tu falsa moral. No me pises con viejas falacias, ni mi amor por ella ni mi identidad. Religiones, anticuados, fachas, todos quieren hacernos callar. Pero al fuego tiré las mordazas y con fuerza grito que ni un paso atrás. Orgullosa de ser yo mi dueña, orgullosa de mi orientación, orgullosa de amar a quien quiera, y este orgullo es liberación. Sin embargo, nunca seré libre si a mis compañeras las quieren meter con cadenas en el sucio armario o con golpes van a someter. Siempre lucha para que se nos vea, siempre lucha por la libertad. No me humilles, no nos sexualices ni me taches como desvía. Existiendo, resistiendo, en guerra por la igualdad, visibilizando a todas, defendiendo nuestra identidad. Hoy 26 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica, gritemos bien fuerte. Que vean que existimos, que no somos creaciones para el porno, que no estamos enfermas y sabemos muy bien qué queremos. Que estamos todas juntas en esto, quemando armarios y ayudando a las que por miedo aún están dentro. Y que merecemos los mismos derechos que ellos, y Stonewall nos abrió paso para luchar por ellos. Así que ni un paso atrás. Muy buenas tardes, viernes 30 de abril. ¡Wow! ¡Qué vértigo me pasó da! Pasó abril. Buenas tardes, amigas. Buenas tardes a Todix. Hola, Marcela. Bienvenida a la Argentina nuevamente. Estoy aquí. Estoy viva resistiendo. Con tu bolso Chanel. Con mi cartera que tiene animal print para quien lo puede ver. Buenas tardes. Buenas tardes, China. Buenas tardes, Pau. Buenas tardes, Coco. Buenas tardes, chicas. Bueno, aquí huelgueando un poquito tarde porque las huelgueras somos así. Llegamos tarde, pero llegamos seguro. Bueno, y estábamos escuchando a Marisa Urrestarazu. Es una pibita que tiene poemitas. Está, al menos yo no salgo de YouTube. O sea, seguramente el Instagram de ella debe estar. Muy piola, así como este poema que escuchábamos a propósito del Día Internacional de la Visibilidad Lésbica. Tiene unas cositas re lindas, así que quien quiera buscarla, Marisa Irrestarazu. Y bueno, esto, ¿no? Desde Huelga de Amores queríamos reivindicar esta fecha tan importante. En Argentina se conmemora desde el 2011. Como una forma de, digamos, de reclamar y de tener siempre presente a Natalia Pepa Gaitán. Natalia fue asesinada de un escopetazo por el padrastro de su novia. Tenía 27 años, una lucha muy, muy potente para lograr la condena por su asesinato y una justicia que allá por el 2011 no reconoció que se trató de un crimen de odio. El señor fue condenado a 14 años de prisión y la justicia esto, ¿no? Desconociendo el móvil que fue el odio lesbo-trans que estos machos sostienen. Así que bueno, vaya nuestro saludo a, nuestro a las amigas. Y cortito, la importancia de la lucha, ¿no? Porque nos pasó lo mismo con el término femicidio. Digo, antes era un crimen pasional. Claro. La lucha de todos nosotros generó que hoy por lo menos podamos darle un nombre específico. Y acá es lo mismo, ¿no? Seguir luchando para ver si la justicia puede realmente hacer un cambio que nos incluya a todos. De uno. Bien. Bueno, y les comento qué vamos a hacer hoy. Comentame todo. Bueno, tenemos de todo hoy. Vamos a hablar, obviamente, de la actualidad política, no nos puede pasar por el costado, así que vamos a estar hablando de... Con Alberto Fernández. No. Ay, no, qué aburrido, China. Somos un poco más divertidos. Ya está. Esas noticias ya se saben. Ya se sabe, China, o sea, hablemos de lo que importa, o sea, ¿qué es lo que importa, Pau, hoy? Bueno, importa que vamos a estar hablando del aparato represivo, el brazo armado del Estado. Venga, Alberto, puede hablar de eso, no, si él es. Claro, no vamos a hablar puntualmente de él, porque no lo vamos a nombrar a él, pero lo que hace su brazo armado, ¿no? El aniversario de Facundo Castro y todo lo que eso implica. Vamos... Tenemos una varieté, chicas, divinísima, porque nosotros somos re fanáticas. Somos fanáticas de todo, sí. Somos fans, groupies, somos todo. Y vamos a estar haciendo un especial de la Susy Shock. Ahí vamos a leerla, escucharla, sentirla, todo. Y estrenamos columnita. Estrenamos nuestra gran esperada columna marihuanera, la columna porrera. Marihuana, mi planta, mi cuerpo, mi decisión, con nuestro amigo Tavo de Paoli, que en un ratito vamos a estar hablando con él. Y tenemos consigna. Sí. Tenemos consigna y queremos saber cómo fue esa primera vez. Todos tuvimos una primera vez porrera acá, las bolieras, no lo vamos a negar. Así que bueno, vayan recordando acá, amigas, su primera vez. Me sonrío toda. Su primera vez. Y bueno, y a nuestros amigues oyentes que nos quieran contar cómo fue esa primera vez, bienvenida. Mandándole mecha. ¿Cómo fue tu primer...? Claro, ¿cómo fue tu primera? ¿Pegó o no pegó? ¿Pegó o no pegó? Porque esa es la cuestión. El mito, ¿no? De que el porro pegó o no pegó. El primero. Que todos decimos, no pegó. Y con los años nos damos cuenta de que re pegó. ¿O no? Y eso que no se parece en nada a lo que ahora podemos fumar porque tenemos nuestras plantitas. Así que bueno, de todo eso vamos a estar hablando al final. Y bueno, y musiquita y todo eso. Y todo. Yo quiero hacer mención a dos fechitas que ocurrieron esta semana. Por un lado, el natalicio de Roberto Arlt, el 26 de abril. Roberto cumpliría 100 años. Wow. Y también el natalicio de Alejandra Pizarnik, orgullosamente conurbana. El 29 de ayer ella hubiese cumplido 85 años, así que dos escritores de la concha de la lora. Y antes de irnos y con Urbanes los dos. Y con Urbanes, bien nuestres. Y bueno, antes del primer temita les dejamos con esta frase de mi amado Roberto. ¿Por qué la felicidad humana ocupa tan poco espacio? ¡Wow! Transparente. cuando te quiero sentir. Es el camino o la trinchera para llegar a vos. Es el amor la respuesta, o solo existes en la cabeza. Revolución en los corazones, la frase linda para decir. ¿Y dónde es que estás? ¿Dónde es que estás? ¿Dónde es que estás? Bueno, acá estamos, primer bloque, segundo bloque, ya no sé ni dónde estaba. ¿Dónde estoy? Ahí escuchábamos a Las Pelotas, para mí, una de las mejores bandas con el mejor reggae argentino. Adhiero, amiguita. Ahí escuchábamos a Las Pelotas y bueno, ¿y qué, en qué andamos? Bueno, después de un primer bloquecito relajado y lindo como solemos hacer, nos toca meternos en terrenos un poco más ásperos, ¿no? Y en este caso, Facundo Castro. Hoy, 30 de abril, se cumple un año de su desaparición. Hace un año, Facundo partía de su casa de Pedro Luro con destino a Bahía Blanca, a dedo, y fue detenido en un retén policial a la altura de Mayor Buratovich. La última foto de Facundo con vida es la que todos conocemos, que se lo ve de espaldas, un patrullero, y de Facundo no se supo más nada. Su cuerpo fue encontrado el 15 de agosto en un cangrejal cercano a la ciudad de Bahía Blanca. Desde su desaparición hasta la aparición de su cuerpo, su mamá Cristina, junto con sus abogados, dieron una lucha increíble para poner la desaparición de Facundo en la agenda pública. Recordemos cómo los medios hegemónicos de desinformación trataban su desaparición, haciendo todo lo posible para desterrar la verdad, ¿no? Que a Facundo lo asesinó la policía. Y esto no surge de una consigna, sino de las pruebas que hay en la causa. El rastro de perros que ubican a Facundo en una de los destacamentos, su amuleto encontrado en el destacamento, la turmalina, que era una piedra, que era un amuleto de él, o sea, de su collar, que fue encontrado en la camioneta policial, que, oh casualidad, reportó su GPS muy cercana al lugar donde aparece el cuerpo de Facundo, las contradicciones abismales entre todo el personal policial que enseguida empieza toda la maquinaria de impunidad. Pero bueno, todo Bernie, recordémoslo, saliendo a defender a esta fuerza represiva, amenazando a los abogados de Cristina, y así todo, contra todo, contra el Estado, contra todo este aparato represivo, Cristina sigue luchando por justicia y verdad por Facundo. Ahora vamos a escuchar un audio de un reportaje que le hizo el Partido Obrero a propósito de este aniversario. Cuando nosotros empezamos esto, que parece que fue hace una vida y hace un año nada más, nosotros no sabíamos nada, ni de lucha, ni de... Lo único que sabíamos era lo que sabíamos por Facu, que él militaba, que él era, hacía política, que él estaba en Jóvenes en Memoria, que estaba en un semillero cultural. El resto de nosotros no sabía absolutamente nada, vivíamos en una burbuja. Tuvimos que aprender, y creo que me empapé de los mejores, porque antes que yo tuve que empezar a investigar. Antes que yo pasaron muchas cosas, antes del caso de Facu, antes de que me mataran a mi hijo, habían matado a los hijos de otras mamás. Habían hermanos peleando por justicia, y yo creo que escuché lo que tenía que escuchar, escuché a los que lo han sufrido igual que yo, no escuché a esos que me decían, no, basate en la policía, fíjate, no, yo escuché a los familiares que han perdido su familiar y que estaban sufriendo y que estaban peleando. Valoro y agradezco siempre la lucha, el habernos allanado el camino, el habernos enseñado de cómo se lucha a los familiares de Luciano Arruga, que creo que son emblema y son unos grosos, son gente que no se dejó vencer y que nos dijo, nos enseñó, nos dejó esa enseñanza de no te rindas, andá y peleala. Las madres de Plaza de Mayo, desde el primer momento que han salido a buscar a sus hijos, a sus nietos, han salido a pelearla, a guerrearla, y no les ha importado nada, también nos han dejado una enseñanza grandísima. Bueno, yo aprendí de todos ellos, y con el acompañamiento permanente de distintas organizaciones. Bernie sí ha actuado bastante, más allá de las amenazas que hemos tenido nosotros de parte de él. Nada hizo más que tratar de desviar la investigación y proteger a su gente. Desde Gobernación los veo todo el tiempo que salen a bancarlo, Bernie, lo bancan a muerte, bancan la muerte, porque Bernie es eso, es la muerte, es la represión, es el gatillo fácil, es las muertes en comisaría, es las desapariciones forzadas seguidas de muerte como la de Facu. Bernie es todo eso, él representa todo eso, es esa vena de la dictadura que no se cerró, y la Gobernación lo sigue bancando, que no lo entendés por qué lo siguen bancando, lo bancan, lo sostienen, y siguen sacando más gente con armas a las calles, cuando lo que necesitamos en este momento son camas, respiradores. Ellos están poniendo armas en las calles y no están poniendo soluciones en los hospitales. Ellos los ven a los chicos, a los jóvenes, cuando sos joven independiente, los ven como el enemigo. Una persona que es tan metida en su cabeza, esa vena de la dictadura que te digo yo que no se cerró, que cuando ven un joven libre, no les importa, ellos lo tienen que eliminar porque es el enemigo, ¿entendés? Y siempre van con los mismos, los chicos morochitos, los de la viserita, esos que creen que no van a salir a pelear los padres, que no la van a salir a guerrear. Se creen impunes porque nunca, no hay purga de la policía. Te vos mataste, vos tenés 50.000 denuncias, pero en pandemia, como hay que salir a cuidar a la gente, te largo todos estos que violaron, mataron y asesinaron, y tienen una placa y les damos un arma y salimos a cuidarlos todos juntos. Este mató tres, bueno, vamos a seguirlo sosteniendo. No es así. Pues fíjate que los que menos hay son delincuentes abatidos por la policía. Hay pibes que no hicieron nada, son la mayoría, y los matan a los pibes, a los nuestros. Zarpado. Eso, ¿no? Nos matan a nuestros pibes. Esto, ¿no? Cómo la historia se repite una y otra vez. De hecho, el 26 de abril se cumplieron 30 años del asesinato de Walter Bulacio, también un pibe, 17 años, un recital. A la cana se le canta llevárselo, lo recagan a golpes, lo matan. Y luego todo el encubrimiento que viene, ya es como, es una práctica constante que es, siempre esto, ¿no? La policía que asesina, el poder judicial que garantiza la impunidad y un Estado responsable. Claro, la trilogía macabra, digamos, ¿no? El trío macabro. Sí, según la Correpi, desde la asunción del gobierno de Alberto Fernández, 411 personas murieron en manos del aparato represivo. Esto te da una muerte cada 20 horas. Y también se conecta con otras muertes que pone nuestra clase, ¿no? O sea, el 25 de abril se cumplió un año del femicidio de Cecilia Basaldúa. Lo mismo, o sea, acá no hay un, digamos, el asesino no es el poder, digamos, no es el aparato represivo, pero el Estado actúa de la misma manera. Sí, y le sumamos que está involucrada completamente la policía en ese caso. Exactamente, de vuelta, ¿no? El Estado en su función represiva y el Estado en su función judicial, que lo que hace es garantizar la impunidad. Y otro tema que si bien parece que no tiene nada que ver, pero que se conecta con este Estado responsable de tantas y tantas muertes de nuestra clase trabajadora, hay un espacio que se llama Basta de Asesinatos Laborales, que recoge justamente todas las muertes que se producen en las fábricas. El relevamiento que hicieron, que lo presentaron el sábado pasado, da que un laburante y laburanta cada 7 horas el año pasado falleció por circunstancias laborales. Uf. Entonces, tenemos cantidades y cantidades de muertes de nuestra clase de trabajadora donde el Estado es responsable por el aparato represivo del que se sirve, porque es cómplice de la desidia patronal, o en el desamparo de las mujeres y las disidencias, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos el Estado responsable ante cada uno de estos hechos, tiene que ver con esta matriz de esta sociedad capitalista y patriarcal de la que somos partes y que es una máquina de matar. Sí, quisiera, como antes de pasar de tema, traer quizás dejar como un gustito positivo o un poco menos peor que este, que es el panorama de cómo las fuerzas represivas representando al Estado nos matan todo el tiempo, que es que todas aquellas familias que fueron víctimas de la violencia estatal, no sé, pienso en la familia de Luciano Arruga, bueno, ni hablar en Cristina, que la escuchábamos recién. Me pasó de ir una vez hace unos años a la plaza por algo que de Lucía Pérez, escuchar a su familia hablando y decir lo mismo, ¿no? El agradecimiento por el abrazo que encontraron en los organismos de derechos humanos y en todos nosotros que salimos a la calle a abrazar y a hacer contención. Entonces, me parece importante como celebrarnos eso, más allá de los mil pedacitos en los que estemos diseminades y de que capaz... Es que es importante. Es importante. Es la pata que nos sostiene o que sostiene a todas estas familias. La escuchar organización, eso, y claro. Saber que hay otro del otro lado que te está conteniendo y no solamente por una cuestión de empatía, sino porque transitó de alguna forma ese dolor. Sí, y te acercas soluciones también, porque en un momento entiendo que de tanto dolor no entendés nada. Entonces, que haya una red de abogados, que estén los organismos de derechos humanos, nosotros. Es re importante. Sí, y es lo que muchas veces es la diferencia entre el castigo y la impunidad, entre la verdad y el no saber qué es lo que pasó con esa persona, ¿no? Porque el desaparecer implica un estado de incertidumbre permanente, un no saber. Tan doloroso, y a partir del dolor organizarse. Santiago Maldonado. Sí, no es casual la figura de la desaparición cuando suceden estas cosas. En ese caminito me parece que está bueno decir que ayer jueves se cumplieron 44 años de la primera ronda de las madres. Creo que también, más allá de las mil diferencias que podamos tener, son un símbolo que a mí me emociona. Digo, cuando pienso, la escuchamos a Norita y te morís de amor, de cómo iban a patear los lugares. Así que bueno, abrazamos a abuelas, madres, que son hermanas de lucha. Y en, también en caminito a todo esto, el lunes 26 tuvimos en todo el país distintas movilizaciones y como cartelazos federales, porque no aparece Tehuel. Tehuel está desaparecido hace 46 días y se hicieron distintas actividades como para poder visibilizar esto. Es importante que lo que está pidiendo la familia es que Tehuel aparezca con vida, que se lo busque con vida. Hay un abandono del Estado donde ya casi ni siquiera se lo busca. De hecho, no están haciendo rastreos, no están... No, salió el pedido de recompensa. De recompensa. Y eso es todo lo que hacen. Una de las consignas es: las vidas trans también importan, porque si no, se invisibiliza mucho más que en otros casos. Así que desde acá, desde Huelga, nosotros, por ejemplo, acá en el Barrio Cultural estuvimos pegando unos carteles. Hubo movida en Lomas de Zamora, que estuvo muy buena. Bueno, y en distintos lugares. Hablo de la conurbana porque es lo que transitamos, pero... Sí, de hecho se fue a reclamar al Ministerio de Mujeres y Diversidades. Por ahora no hay ningún tipo de intervención, de respuesta, ¿no?, a esta pregunta de ¿dónde está Tehuel? Desde Huelga de Amores nos preguntamos, ¿dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. Aparición con vida de Tehuel. Las vidas trans también importan. Aparición con vida de Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde carajos está Tehuel? Las vidas trans importan. ¿Dónde está Tehuel? La tierra no traga. A Tehuel lo desaparecieron. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Las vidas trans importan. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Bien, quedó claro, ¿no? Aparición con vida ya de Tehuel. Bueno, y seguimos este primer bloque con malas noticias. Oh. Sí, lamentablemente las malas noticias todas vienen para el final. Todas en el primer bloque. Sí, así después todas nos relajamos. En el primer bloque. ¿Se acuerdan que la semana pasada contamos de que se iba a reunir el Consejo del Salario? Sí. Sabemos, ¿no? Que tipo se juntan. Tipo re importante, tipo los empresarios, cúpula sindical, el Estado. Bueno, nos abrocharon de lo lindo. No. Sí. ¿Qué pensaban que no? ¡Qué loco! Mira, me sorprende. Te sorprende. Ampliamente. Sí, la verdad que me deja así como perpleja. Bueno, de todos modos es como que igual, a ver, no fue tanto, porque se discutió un reaumento que es el 35%. Wow. En 7 cuotas. La última cuota se va a terminar de cobrar en febrero del 2021. Si estás con vida, porque de acá... Ese es otro tema, China, vos también quieres todo. Ese es otro tema. Así que, bueno, nada, vamos a seguir no solo por debajo de la línea de pobreza, sino enterrados en la línea de pobreza, porque la canasta básica es como de 60 lucas. Este aumento no representa ni siquiera la mitad de la canasta básica, imagina, o sea, el 35% que se empieza a pagar ahora, la primera cuota en abril, que es un 9%, por ejemplo. Y la importancia del mínimo vital y móvil, porque... En primer lugar, a partir del mínimo vital y móvil se van a decidir los salarios sociales. Entonces, ya ahí nomás le pone un pie arriba de lo que es el salario social, que muchísima gente lo percibe y labura por ese salario social. No es que se queda en su casa, sino que da una retribución comunitaria, presta un servicio comunitario. Y la retribución que como sociedad le damos es una mierda. Sí, 2.200 pesos. Y también es el que te mide el termómetro del salario informal. O sea, todos los trabajadores y trabajadoras que no están registrados, el mínimo vital y móvil es más o menos por ahí lo que va a pagar un patrón que no te tiene registrado. Entonces, por eso es tan importante. En una economía donde el 35% de los y las trabajadoras están... En la economía informal, este número es el que les va a significar su salario. Entonces, ya dejó completamente de ser un número de referencia, o al ser un número de referencia tan choto, te está marcando por dónde va la clase trabajadora. Una clase trabajadora empobrecida. Laburás como... laburás 12 horas y nada, estás al 40% de la canasta necesaria para vivir. Así es, sí, terrible. Y de hecho, bueno, las organizaciones sociales que se movilizaron este martes, la consigna era como violento es el salario mínimo, ¿no? Violento es el Estado, violento es el salario mínimo y violento es no tener una tierra donde vivir. Y hace 6 meses estaba desalojando Guernica. Entonces es como que es todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque esto que decía Marce de estas de toda la cantidad de personas que tenemos un salario social, hay todo un sector que no solo tiene un salario por debajo de la línea de pobreza, sino que no tiene casa directamente donde vivir. Entonces, nada, me parecía como importante unir estas dos cuestiones, ¿no? Porque no es solo el salario y el Estado que regula este salario, sino el Estado que no nos da un lugar donde vivir. Y bueno, y desde acá no podemos olvidar lo que fue ese brutal desalojo. Sí, y una cosita más agrego a eso, no olvidar la mentira, ¿no? Porque en ese momento, ¿no?, hubo todo un aparato de comunicación puesto para que todos pensemos que había buena voluntad política y que toda la gente iba a tener una casita. Sobrevida. Acá estamos hechos mierda. Bueno, no sé. Yo digo que ya estamos en condiciones. ¿Podemos ir a otro tema? ¿Vamos a otro tema? ¿Bailamos un poquito? Debo con pena contestarte que no, no, no, no. Estoy feliz de mi libertad, quiero aplazar para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Soy caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Soy culpable de una caricia, de algún besito que yo te di. Sinceridad, debo comprender.

mi ejercicio de inventora, de ramera de las terrazas, mi ser yo entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo. Otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, o nuevos rincones para inventar. Yo, transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, la que no pide más permiso y está rabiosa de luces mayas, luces épicas, luces parias, menstruales, marlenes, bizarras, sin biblia, sin tablas, sin geografías, sin nada. Solo mi derecho vital a ser un monstruo, como me llame, o como me salga, o como me pueda el deseo y las fucking ganas. Mi deseo a explorarme, a reivindicarme, a hacer de mi mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas y todo el alma. Amén. Esta noche no tengo miedo, las cañas me hacen de sonajero y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo. Chango, chinita, gurice, acá te habla de nuevo la Susi. Ayer en el barrio se armó terrible bataola, sé que lo viste todo. Pero los ratis esto no dejan de molestarnos. Y quiero que sepas que varios de tus padres y madres salieron a defendernos. Porque la historia es la de siempre, que no somos buen ejemplo, que qué hace una persona como una criando niños, en fin. Ay, que dos o tres besos te hagan de cuna. Ay. Quiero que te enorgullezcas, que no solo me defendieron a mí, también se defendieron ellos. Al enorgullecerse de nuestros modos de criarles, que es nuestro modo de amarles. Ojalá, más allá de todo ese bochinche, te haya quedado el ruido final del fuertísimo aplauso que nos dimos todos y todas al lograr que se fueran corriendo. Ese aplauso es un tambor que nos dice que por ahí bien vamos. Besarse en los rincones oscuros. Besarse frente al rostro del guarda. Besarse en la puerta de la Santa Catedral de todas las canalladas. Besarse en la plaza de todas las repúblicas. O elegir especialmente aquellas donde todavía te matan por un Sodomo y Gomorro beso. Besarse delante de la foto del niño que también fui. Y sentir que me hace un guiño para que siga, que no pare, que no interrumpa, porque le gusta ese beso. Besarse sabiendo que nuestras salivas arrastran besos denegados, opacados, apagados, cercenados, mutilados, hambrientos, que no son solo los nuestros. Que tus labios y los míos, mientras rajan la tierra, la construyen. Y hay una historia de besos que el espanto no ha dejado ser. Y que por eso te beso, les beso. ¿Me besás? Besaremos. Por eso el beso. Beso. Ay, la quiero. La quiero tanto. Ay, gracias, yo también te quiero. A las dos, la a vos quiero. Y a la Susi. Qué bien, qué bien. Qué lindo leerla. Qué bien, qué lindo leerla, hace bien y qué lindo sí. Escucharla también. Qué lindo escucharla. qué lindo verla. La verdad que es una traba, luchona, hermosa, ¿no? Libre, ¿no? Libre. Porque aparte. Colibrí. Género colibrí. Género colibrí. Susy Shock, poeta, actriz, cantante, coplera queer, educadora popular y activista travesti, nació el 6 de diciembre de 1968 en el barrio de Balvanera. Acá nomás. Paréntesis. Sol en Sagitario, luna en Géminis. Cierro paréntesis. Hija de un papá pampeano y una mamá tucumana, Susy reivindica cómo ellas la abrazaron y criaron en libertad. A los 14 años comenzó a frecuentar teatros y se dio cuenta que eso era lo que tenía que hacer. Trabajó de cajera en supermercado, fue operaria de fábrica, vendió seguros, pintó casas y escribía. Su maestra de primaria, Dolores, que ella la recuerda con mucho amor, cuando Susy tenía 9 años, o sea, más o menos 76, 77, propuso a sus alumnos tener un segundo cuaderno. El cuaderno que había que hacer la tarea y el cuaderno que había que escribir. Y desde ese entonces, Susy escribe. Ay, linda. Linda, linda. Ya más grande, en los 80, inspirada en las noches del paracultural y sobre todo en Batato Barea, ella va a empezar a construir su personaje, ¿no? Y justamente por haber tenido una infancia que ella recuerda con mucho amor, una infancia donde fue muy abrazada, muy querida por su papá y su mamá, que entendieron quién era ella y la respetaron. Tuvo esta oportunidad de ser en este devenir y no tuvo un acto fundante. O sea, muchas personas trans recuerdan ese momento que dejan de ser una persona para pasar a ser otro. Ella no tiene ese recuerdo. Claro. Ella siempre fue en este género colibrí del que habla, que es un devenir permanente, un mutar, un transformarse permanentemente, y así fue que fue dando sus pasos en el under, escribiendo, cantando, actuando, y hoy por hoy la grosa que es. Qué importante, ¿no? Como las infancias, qué importante poder tener crianzas amorosas, qué importante desear las maternidades y las paternidades, ¿no? Como significan un montón de cosas. En este caso acompañaron a la compañera, ¿no? Así claro, sí. De hecho, lo que escuchamos entre medio de los dos poemas que ustedes leyeron es, digamos, nace como micro radios para la vaca, que se llaman crianzas, que después esos micro relatos que hablan de su historia con su sobrino Uriel se transformaron en uno de sus libros. Y en esto de los abrazos, los reivindica como un acto de sabiduría, como un acto que conforta y sostiene el autoestima y como un hecho político. Abrazar es un hecho político. Y habla, ¿no?, de cómo ella fue abrazada y cómo eso repercutió en su ser. Hablando de todo su recorrido como artista, tiene publicados Revuelo Sur, 2007, Poemario Trans, Pirado, 2011, Relatos de Cane Calón, de 2011, Crianzas, 2017, Hojarascas, 2017. En el 2018 sale un Antiprincesas, de Chirimbote, de la Susy, y Realidades, que lo escribe el año pasado en pandemia. Cine, porque la Susy también es hace todo. Esa pera es completísima. 2010, un papel ahí en la película Mía, del director Javier Van Cutter. En 2013 protagoniza la película Andrea, un melodrama rioplatense de Edgar de Santo. Y en 2016 participa de Escenas de una fiesta rota, de Jada Sirkin. Discografía, porque esto que la Susi no para, tenemos 2014, buena vida y poca vergüenza. Esa es una frase de su abuela tucumana, de quien tiene muchas frases. Y una la mira, la escucha, la Susi es una coplera de muchas frases. Muchas vienen de su abuela, que a propósito de cuando ella ¿no? empieza todo este camino de devenir, bueno, la abuela le dice buena vida y poca vergüenza. Y así se llama uno de sus discos. Y el último es Traviarca, en honor a Loana Berkins. Y en esto, ¿no?, del patriarcado, matriarcado, bueno, la Traviarca como esta gran traba abridora de caminos, con esta La Banda de los Colibríes, íntegramente compuesta por compañeras, y es con la que estuvo haciendo giras y todo hasta que, bueno, vino la pandemia. De hecho, la musiquita que estuvimos escuchando, que estamos escuchando de fondo, son canciones de este disco que está disponible en YouTube. Así que, bueno, genia, genia total, la Susi, alto recorrido, alta historia, lucha contra el heterowinca patriarcado. ¡Ea! ¡Ea, y que lo define como el binarismo blanco de la clase media, que no discute, que no se discute, ni el hombre ni la mujer, ¿no? Así que vamos con la lucha de la Susi, tan completa, búsquenla, escúchenla, léanla, vívanla, porque es un placer. Desde Huelga le mandamos un abrazo, como una praxis política, y vamos a escuchar una musiquita. Nos vamos. Bien, hemos llegado al momento final de esta huelga y como todos los finales son fumones. Ah, sí. Más o menos, por decir de alguna forma. Bien, y empezamos acá con esta columnita, amigas, que ya hace cuánto que queremos. ¿Cuánto hace? Desde que arrancamos. Hace 3 años. Hace 3 años que queremos encarar una columnita canábica y así llegó el momento. Marihuana, mi planta, mi decisión, con nuestro amigo Tavo de Paoli. Gusti, ¿estás por ahí? Hola, amigas, ¿cómo andan? ¡Oli! ¡Hola! ¿Qué decís? Arce, ¿todo bien? Coco. Bien, muy bien. ¿Cómo va, Gusto? ¿Bien? Todo bien, Coquito, bien. Todo tranquilo. Acá picando un coco. Qué lindo. Bueno, para los que no nos puedan ver, estamos... Todos no nos pueden ver, claro, claro. Es la gracia. Paola, estamos en radio, Paola. Por eso, para todos los que no nos pueden ver... Estamos... En la radio se están picando un coco. Ya, sí. Ya es ahora. Bien, bueno, vamos a encarar una columnita que obviamente, bueno, lo que está sucediendo ahora, nos vamos a reír mucho, nos vamos a olvidar de algunas cosas, nos va a agarrar algún bajoncito seguramente después de hablar de tanta marihuana, vamos a hablar de arte, de música, de todo, pero con un poco ahí de responsabilidad, por decirlo de alguna forma, vamos a traer información. Acá Gusti nos va a traer data, información, fuente, nos va a obligar hasta de alguna forma que leamos un poquito más de esta plantita que tanto nos gusta. O sea, creo que acá en su mayoría somos cultivadores. Sería como una responsabilidad afectiva para con nuestra plantita. Así es. Bien, y me para gusta. Con nosotros y con la planta. O sea, vamos a hablar del vínculo de nuestro con la planta. ¿Qué hacemos cuando nos fumamos una parte de me acuerdo un concepto que habíamos hablado un momento de que el porro fumado también es medicina, ¿no? Entonces como que lo vamos a encarar de todos lados, amiguitos. Así que dicho esto, le cedo la palabra acá a nuestro amigo y bueno, vos dirás, amigo. Bueno, muy lindo todo lo que dijiste, amiga. Y sí, está bueno empezar a desmitificar un poco, porque bueno, digamos, como vivimos en un mundo... En realidad son pocos años desde la creación del mundo, pero vivimos en un mundo que es prohibicionista hace mucho tiempo. Bueno, hay un montón de mitos y de falacias, de prejuicios generados alrededor de la planta. Pero bueno, me parece importante lo que dijiste, que más allá de las cosas buenas también, no hay que tomarse toda la ligera, y me parece que está bueno que este espacio que tenemos, hablar de la sustancia, pero siempre con un enfoque responsable, me parece, lo que considero por mi experiencia propia, y está bueno encararlo desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños, que bueno, en algún momento vamos a charlar de qué se trata, pero que sería lo ideal para encarar cualquier sustancia. El prohibicionismo nos desenfocó de la situación real, en vez de encararlo desde la salud, se lo encaró desde lo penal, desde otra cuestión, y desde la salud de la manera también inquisidora, ¿no? Pero bueno, me parece que empezar a hablar de reducción de riesgos y daños es enfocarnos en la relación persona-sustancia. La droga no es la sustancia que te va a venir a buscar y te va a hacer la vida imposible, sino que uno es el que genera esa relación, y todo por una historia de vida. Por haber nacido en un contexto, en un tiempo determinado. Así que me parece que si lo encaramos desde ahí, hasta lo vamos a poder disfrutar y darnos cuenta de dónde parar, ¿no? Pero bueno, dicho esto, empecemos a hablar un poco de esto que es la sustancia, ¿no? Hay distintas miradas. Hay una mirada que es antropocéntrica, donde esta mirada antropocéntrica considera que el ser humano como el centro de todas las cosas. Es como que, bueno, el porro estuvo hecho en este caso para nosotros que lo consumamos y la charla, ¿no? Bueno. Esa es la mirada antropocéntrica. Consideraban algunos de los hongos eran como algunas deidades, unos dioses que venían para que las personas, los humanos, establezcan ciertas conexiones. El San Pedro, el mayordomo del cielo. Entonces, esa mirada un poquito más restrictiva. Bueno, ¿cuántas veces no? ¿A ustedes no les pasó esto? Está hecho para nosotros. Mirá lo que es esto. Bueno, nos consideramos... el ombligo del mundo. Sí, sí, pasa, pasa. No es así. Bueno, después hay obviamente otros enfoques como la de los naturalistas, que hablaban de que el tiempo transforma a la especie, ¿no? Esta cuestión de la teoría de la evolución, que se desarrolló y que se va, digamos, se va perpetuando a través de las descendencias. A medida que se genera las descendencias que van, digamos, las generaciones atravesando el tiempo, van evolucionando. Por eso crean la teoría de la evolución, de la selección natural. Ahí estaba Darwin, Wallace. Y bueno, esta cuestión que tiene que ver con la evolución que estamos hablando ahora, tiene que ver con la sustancia, tiene que ver con los animales, aquellos animales que vivían en el bosque, y de repente una especie que venía de cierta herencia, le sale una manchita verde a uno de 10 insectos. Ese insecto ya genera una evolución porque esa manchita verde le generaba protección de los predadores y camuflaba entre las plantas. Bueno, le pasaba a los insectos y también les pasa a las plantas. Es más, hay muchos científicos que están hiper convencidos que la principal función de las sustancias era evitar el consumo de los predadores. Por eso, si nosotros consumimos un hongo, tiene un efecto interno. Bueno, a ciertas especies las mata. Bueno, nosotros mismos también. Vieron que no cualquiera te agarra un hongo de un árbol y dice, me lo mando. Hay que saber, ¿o no? Uh-huh. Y bueno, esta cuestión evolutiva le da un enfoque, digamos, más amplio a lo que es la sustancia. Es más, ¿ustedes consideran que, o sea, que la sustancia la empezamos a consumir nosotros? ¿Vos, Pauli, Marce, China, yo? ¿No? ¿O nuestros antepasados? No, antes que exista la humanidad, ya había una relación entre los seres vivos y la sustancia. O sea, miren qué ridículo es la prohibición, ¿no? En vez de regular, en vez de decir, esto tiene este riesgo, esto tiene, ¿no? Claro, estaba redrogado y fue metió caño. No, bueno, hay una historia de vida atrás, hay nada. Estaba re duro y votó para las farmacéuticas, qué sé yo. Hay toda una historia de vida y una relación con la sustancia. Los animales tienen una relación. En África los monos agarraban frutas del árbol, cuando se caían las frutas del árbol, la marula, por la fermentación, consumían eso, en el Congo. Sí, yo vi videos de los monos mamados. Se agarraban la cabeza, tenían resaca, después los veías tipo... Aparte bueno, le ponían musiquita. Nuestros animales lo claro. Podemos hacer también eso. Claro. Bueno, nosotros le tiramos el mito, ¿no? Claro, y nada. La agarras al toby, la abrí la boca... Ojitos. Lo buscan, ¿eh? Sí. Lo buscan. Algunos. Bueno, sí. Pero imagino que ahí eso es lo que tiene que ver, que mientras preparábamos esta columna que pensábamos en esto, relación sustancia, sujeto, persona, sí. Ahí los bichitos, ¿cómo no van a tener una relación con la sustancia? Sí, sí. No, olvidate, los viajes se pegan terribles. Es así. Y mismo cuando nosotros fumamos el cannabis, mismo, a ver... Pueden preguntarle a cultivadores que son expertos en la materia. Cuando la planta está florando, está en floración, bueno, le ataca, por ejemplo, la garita roja, es una predadora terrible, pero la flor, que se llama el cogollo ese que está ahí, empieza a resinarse más, a explotar de alguna manera. Y esa es su arma de defensa, que para nosotros es nuestro néctar, ¿no? Lo que buscamos, para lo que sea, ¿eh? Para lo que sea. Entonces, ahí vemos que hay un mecanismo de defensa por parte de este ser vivo, ¿no? No sabía ese dato de la arañita roja, que cuando está genera sí. Que la planta genere sí. Más resina porque se protegía. ¡Wow! Lo aprendí, bueno, esto de estar en distintos grupos de cultivadores y bueno, de aprender un montón, porque uno va aprendiendo un montón. La verdad que la marihuana me dio la chance de encontrar gente muy muy interesante en el camino. Y bueno, en este caso los cultivadores que me han enseñado, me siguen enseñando, y a la vez uno le enseña a otros, ¿no? Porque es una cadena, esto es así. Es como que uno no termina nunca de aprender y de buscar nuevos senderos. Y a la vez están las otras personas que se acercan a uno y bueno, nada, y transmite, ¿no? De uno. Y bueno, y así se... Andá, me quedé con los... yo te quería... Pero, o sea, estaría bueno ver a los jaguaretes. Bueno, esos se consumen la enredadera. Bien. Los pueblos amazónicos utilizaban para producir la ayahuasca. En los rituales... Bueno, es un mundo sí, que digamos que la esto, ¿no? La humanidad y muchas especies fueron desarrollándose al calor de distintas sustancias, ¿no? Y esto de la de esta relación tan particular con la marihuana, porque de hecho nosotros como humanos tenemos receptores cannabinoides. Claro. ¿No? O sea, nuestra cuerpo está nuestra, preparada para recibir esa para recibir y claramente. Que es como la huella digital marihuanera que tenemos, que tiene que ver con este desarrollo y este caminar juntos con las sustancias. Luego esto, ¿no? El debate sobre el prohibicionismo de todas las sustancias, donde aparece un Estado que criminaliza el consumo como única respuesta y que fomenta todo el mundo del narcotráfico y la muerte que hay en derredor. Entonces creo que me parece que venía por este lado, ¿no? Primero que nada, pensar que son sustancias que estuvieron antes que nosotros en esta tierra, que hay otros seres vivos que han vivido en comunidad con esta sustancia. El ejemplo que dimos de los monitos, ¿no? Pero ¿cuántos otros ejemplos hay que nosotros como humanos no hemos puesto el ojo? Y hacia más acá, ya con el Estado moderno como lo conocemos, el prohibicionismo como único eje frente a el consumo que esconde lo hecho mierdas que estamos, ¿no? O sea, justamente por vivir en un sistema que te aliena y que te priva del amor, esa relación con la sustancia se vuelve una relación problemática. Pero al Estado le importa tres huevos eso. Te prohíbe para garantizar el negocio de el narcotráfico, lo que nace atrás. Y en el medio de esa volteada cae la marimba. ¿Y qué hacemos? ¿Qué pasa con eso, compañero? Bueno, está muy bueno, es muy interesante todo lo que decís. Es para otro hablando. Programa. Para otro no, capítulo, no. Es que es para explayarlo bien. Obvio, es para explayarlo bien en esto de la cultura prohibicionista que van a cumplir 100 años, ¿no? Está bueno, hay muchos pasajes de lo que mencionaste que está bueno. Que, digamos, esta cuestión de la sustancia... que el prohibicionismo viene a vedar, que tiene toda una connotación religiosa, tiene una connotación racista y también tiene una connotación de, digamos, de la prohibición o del ponerle un freno al placer, al deseo también, porque de alguna forma el prohibicionismo viene a bajarte la bandera de que si vos consumís una sustancia o sos un delincuente o sos un enfermo. Y la realidad es que, como cuando empecé a hablar del enfoque, ¿viste? Que lo vamos a ver en la sección, hay relaciones con las sustancias que son relaciones adultas, que son relaciones que no tienen ningún perjuicio y, por el contrario, pueden tener muchos beneficios. El hecho de vos sentirte bien, de sentirte animado en la vida, eso te genera también, de alguna manera, te genera una protección interna, te genera que... nada, de sentirte pleno, de tener, digamos, energía, de tener un desarrollo interno celular saludable y que no te bajen las defensas. Entonces, de alguna manera, correr de foco de que las personas, podemos tener una relación empática con la sustancia, me parece que es fundamental. Es más, es mínimo el porcentaje de las personas que tienen problemas con las sustancias que las que no tienen. Esto genera también silencio, porque quizá ha sucedido en nuestra adolescencia, sabían que hoy se consumen distintas sustancias, de uno ocultar de que está consumiendo algo por el prejuicio que está en la sociedad. Si vos fumas porro, un colegado, no tienes un prejuicio de vida, ¿no? En este caso hablo de la marihuana. puede ser otra sustancia, otras más, hasta más duras. Lo que sucede es que, bueno, hay que tener distintas formas de administrarlo, ¿no? Porque internamente genera. Y el sistema cannabinoide, como decís vos, Marce, es increíble. Tenemos un sistema que absorbe todas las sustancias externas. Como el que la cafeína, tenemos un sistema para el café, como la nicotina, tenemos un sistema también que responde a eso, que hay, digamos, células internas que responden con las sustancias que contienen las plantas. Y el sistema endocannabinoide es algo totalmente novedoso, por más que ya tiene sus años, donde la medicina no ha descubierto absolutamente nada, porque es un sistema como de llaves que interactúa el cantito cannabinoide de la planta con los endocannabinoides de las personas. Y para cada situación, por eso hay que esta cuestión de correr el velo al prohibitivo para poder investigar, para poder, digamos, experimentar con la sustancia. Te voy a interrumpir un poquito. Me voy a la voz. No, porque aparte es un tema que claramente nos va a abrir muchas puertas para seguir charlando. Bueno, dos cositas. Una es que el tiempo es tirano y que empezamos un poquito más tarde, así que vamos a tener que ponerle acá como un coto a esta columna, así que antes de cederte la última palabrita para que le pongas un final a esto, te contamos que tuvimos una consigna hoy en nuestro programa. Les tiro un porcentaje. El 69% de las personas que nos han respondido en Instagram dice que no les que sí les pegó el primer claro, porrito. El primer porrito. Y tengo acá una historia que me contó Julita, que no quiere dar nombres con quién estaba, pero que su primer porrito estaba con unas amigas y que se fumaron uno y que decían que no pegó. Y dijeron, bueno, vamos a armar otro. Se fumaron otro y no pegó. Cuando prendieron el tercero, no se acordaban ni dónde estaba. Yo cuento acá otra que mandó una amiga que dice, tenía 14 años, año 2000, carnaval, le cambiamos una birra por un tucón de paragua a unos pibes que ni conocíamos con mi amiga porque queríamos probar. Ese año hubo represión y se levantó el corso de Boedo. Nosotras nos enteramos cuando vimos pasar a la gente corriendo por una cortada en la que estábamos. Terminamos pintando graffiti con Rey Momo en las paredes de la calle desertificada por la yuta. ¡Alto viaje! Con Rey Momo. Con Rey Momo y el paraguas. ¿Y vos, Coco? Y primero facito lo fumé junto al otro operador de esta radio que vamos a ocultar su nombre. ¡Ey, qué lindo! Y sí, era fumar un paraguayito y estar loco horas. Era algo que no me pasó nunca más en la vida porque era increíble. Yo me reía mucho. Yo tenía también ataques de risa. Me acuerdo una vuelta que me fui al baño de donde estaba y había un desodorante que se llamaba El Tiburón. No podía, o sea, eso solo. Eso solo ya te causaba. O con mi comadre le mirábamos las caras a las casas. Y decíamos, mirá, esa tiene un ojo torcido. Era mucha risa. A mí me pasaba, además de reírme, mucho de flashear ver gente. O sea, cada persona que aparecía, yo flashaba que era un, ¡ah, mirá quién vino! Y además de reírme de cualquiera. Bien, bueno, yo lo que me acuerdo del primero fue de que llegué a la casa de mi vieja en ese momento estaba de novia con un señor que yo no lo quería, no me caía muy bien y lo saludé amorosamente, digo, ¡hola! Así que, pero bueno. Bueno, dicho Gusti. Esto, Gusti, contanos qué vas a hacer este fin de semana que tenés ahí como unas charlitas y nos vamos a tener que ir despidiendo. Bueno, igual quiero decir rápido mi primer pasito, no seas mala. ¡Ay, sí, claro! ¡Ay, por supuesto! El tuyo no importa, Gustavo. ¡Of course! O sea, anécdota no, Gustavo. Mándanos por WhatsApp. No me dejen afuera de la ronda, che, sí, no sean así. Eso no se hace con marihuana. No. Acá voy a hacer un taller de marihuana. En mi primer pasito me lo fumé el 24 de marzo de 1996 en Plaza de Mayo. ¡Wow! Así que... significativo. Sí, muy significativo. Y con amigues de la vida. Fue muy lindo. No sé, estaba re loco. Me parece que fue el día que le tiraron piedras a Fito. ¿A quién? Fito. A Fito. Le tiraron piedras a Fito y después salió con un casco y le siguieron tirando piedras. No. ¿Qué pasó? Ah, bien. Bueno. Así que bueno, hermosa la sección, la verdad que la pasé lindo y está bueno que la gente empiece a tener este tipo de relación, que es una forma de vencer al prohibicionismo. Hay mucho prejuicio alrededor, que lo tenemos todos, absolutamente todos. La deconstrucción también es parte de la cuestión de la sustancia. Hubo un montón de gente que dice que estaba refalopeado, este es un duro, quien no lo dice. Y que seguimos teniendo presos por cultivar, así que es una gran lucha la que nos queda por delante, ¿no? Sacar del tabú en la marimba, hacernos cargo de que consumimos, hacernos cargo delante de nuestros familiares, sacarla del closet. Marcela, me pedís mucho. Yo adelante de mi mamá todavía no me puedo fumar. Hay que sacar la marimba del closet y seguir luchando por los presos por cultivar. Antes de irnos, ¿puedo decir algo? Bueno. Yo les deseo una mamá como la mía que peluquea aún sin fumar y le encanta peluquear. Así que si necesitan ayuda de peluqueada. Algo muy, muy, muy chiquitito que vamos a estar hablando el próximo viernes. Este martes 4 de mayo empieza el juicio por el femicidio de Caro Ledesma. Así que atentas a las redes ahí a pedir justicia por Caro y perpetua para su femicida. Bien, nos fuimos. Bueno, chicas. Nos vemos la próxima vez. Y el viernes que viene un vivo para la gente que escucha acá por Instagram, con Acción Canábica, con Nadia, que es una abogada de Córdoba, que tiene mucha experiencia en narcomenudeo, y con María Victoria Vaca Paunero. Después vamos a hablar de un montón de cosas, de legislación, de actualidad. Y el sábado, con Flores de Libertad, vamos a hablar también sobre las fechas legales de la actualidad de la marihuana a las 5 de la tarde por Acción Canábica y Flores de Libertad. Y que viva la marihuana. Y que viva la marimba, así es. Buen fin de. Buen fin de. Chao. Give me time to get over you, baby. Let me down easy. Give me time to get over you, baby. Break it to me gently. If this is goodbye. You taught me to love you. So come on, girl, and teach me not to love you before you go. All cause of the fall from the top to the bottom is such a sudden drop. So let me down easy. Give me time to get over you, baby. Let me down easy. Give me time to get over you, baby. Don't turn the lights out on me. Let the feeling flow. Let your sweet kisses stir me on, and your loving arms a little tender, day by day, all cause Time.